Martes 4 de junio. Elecciones airadas. Testimonio. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 23 y 21. Efesios 4, 26 y 27. Una de las cosas que más me costaron conseguir como cristiana ha sido controlar mi temperamento, dice la autora. La ira era mi comida reconfortante. En medio de la angustia me aferraba a la ira, rogándole que resolviera todos mis problemas, pero nunca produjo resultados positivos. Luego de terminar frustrada, dice, con este ciclo de estar enojada y tomar malas decisiones, comencé a investigar la Biblia en busca de una solución y llegué a Mateo capítulo 5, versículos 21 al 23. Aquí, Jesús nos advierte que si estamos enojados con un vecino, estamos sujetos al juicio. Esto resultó en un dilema interno, porque ¿cómo el hecho de estar enojado puede resultar en juicio cuando Jesús estuvo enojado en Mateo 21? Luego de luchar con la noción de que la ira resulta en juicio y de estudiar mi Biblia, llegué a las palabras de Pablo que aclararon este asunto. En Efesios 4, 26 y 27, Pablo escribe: «Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo». Como muchas cosas en la vida, el enojo puede ser usado como una entrada para pecar. Si permitimos que el enojo se pudra, nos enceguecemos a la voluntad de Dios y el deseo de satisfacer nuestro enojo nos abruma. Por medio de estos versículos, aprendí que aferrarme a mi enojo no resulta en soluciones, solo resulta en que me apoye en mi propio entendimiento en lugar de apoyarme en Cristo. Pero ¿cómo podemos poner este conocimiento en acción? Con mucha oración y consejos de mi círculo de amigos, desarrollé tres pasos que me han ayudado en momentos de ira. El primer paso es aislarse de la situación. Esto puede ser un aislamiento emocional, en el que dejas de lado todos tus sentimientos hasta el momento apropiado para abordarlos, o un aislamiento físico, en el que te alejas de la persona que te ha provocado. El paso 2 es orar. En tus oraciones, cuéntale a Dios cómo te sientes y pídele que te muestre qué hacer o decir. El paso 3 es reflexionar. Escribir me ayuda a comprender mejor la situación en la que estoy y a encontrar una solución clara. Quizá tú prefieras comunicarte con una persona en quien confías o sentarte a solas con tus pensamientos. Cualquiera que sea tu método, es importante que dediquemos tiempo a pensar, reflexionar y permitir a Dios que nos hable. Oro para que estos pasos te guíen y animen, como lo han hecho conmigo. Que seas paciente contigo mismo al comenzar este camino y que te aferres a Dios en todo momento. Para pensar y debatir, ¿cómo puedes asegurarte de estar controlando tu enojo en lugar de permitir que el enojo te controle a ti? ¿Tienes una relación enfermiza con el enojo? ¿De dónde piensas que surge?